será fácil poder olvidar tu sonrisa y esa mirada que me llega hasta el corazón. No será fácil vivir sin tu compañía. No será fácil vivir ya sin tu amor. Salgo a la calle y quisiera poder encontrarte. Hoy que te has ido, yo vivo en la desilusión. Como quisiera poder mirarte, no importaría que tú ni cuenta te des. Sin tu amor mi vida está vacía. Sin tu amor tengo herido el corazón. Sin tu amor camino entre espinas. Sin tu amor ya no sé ni quién soy. Salgo a la calle y quisiera poder encontrarte. Porque te has ido, yo vivo en la desilusión. Como quisiera poder mirarte, no importaría que tú ni cuenta te des. Sin tu amor mi vida está vacía. Sin tu amor tengo herido el corazón. Sin tu amor camino entre espinas. Sin tu amor ya no sé ni quién soy. Sin tu amor mi vida está vacía. Sin tu amor tengo herido el corazón. Sin tu amor camino entre espinas. Sin tu amor ya no sé ni quién soy. Sin tu amor ya no sé ni quién soy. Ni quién soy.